¿Qué tal? Buenos días, Juliana. Buenos días, Karina. Te comento primero, es Villa del Carmen en Patagones. Sí. Es en el municipio de Carmen de Patagones. Bien. Y bueno, como vos decís, la lluvia hermosa. Hoy me levanto a la mañana para ir a trabajar, como ya me ha pasado en varias oportunidades este año. Y lo que me pasa es que vivo en una bajada, en el barrio Villa del Carmen, que es un barrio que está inserto en el plan de barrios populares, uh-huh. y desde el año pasado están con un plan de urbanización, que los vecinos y las vecinas estamos re contentos y re contentas con este plan de urbanización porque nos favorece. Pero ¿qué es lo que pasa? Las empresas, que yo la verdad no sé cómo es la situación de quién, indudablemente es a través del municipio la situación, ¿no? Entonces el municipio contrata empresas, estas empresas vinieron, levantaron todo el ripio para poner las cloacas, para poner el agua, todas cosas que son refavorables para los vecinos y las vecinas, pero dejaron las calles intransitables. Entonces, cada vez que llueve, los vecinos y las vecinas que nos tenemos que desplazar a nuestros lugares de trabajo en autos, no podemos porque nos encajamos, ¿sí? Porque lo que quedó en las calles es greda. Ya no hay ripio. Yo vivo ahí hace más de 15 años. Nunca ni yo ni nadie tuvo problemas para poder subir esas subidas. Es una bajada. Entonces, cuando salís de tu casa, tenés que subir. Porque el ripio hace que los autos se desplacen bien. ¿Qué es lo que pasó? No hay fondos, según responde el municipio, y las empresas levantaron todo y se fueron. Y dejaron las calles intransitables con toda esta greda, y no solamente con greda, sino que hay como lomas y badenes. Entonces, uno o una cuando maneja no puede tomar un envión y subir, porque la misma loma hace que el auto recule. La situación es que yo, hace el 16 de agosto aproximadamente, me dirigí ahí a donde funcionan asistencia social en el mismo barrio, y le presenté una nota a las asistentes sociales y por intermedio de ellas, a quien corresponda, que en este caso es Obras Públicas. Yo le presenté una nota, le dieron entrada a esa nota, después pregunté en esa entrada del municipio de Patagones, y esa nota se transformó en un expediente, y supónete que habrán pasado 2 semanas, y yo no recibo respuesta. Nadie, o sea, el municipio, ¿qué es lo que tiene que hacer? El municipio tiene que agarrar un camión de ripio, ir y regularizar la situación, porque no puede ser que las empresas no estén más y que nosotros no podamos utilizar nuestro medio de transporte para ir a trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo a 30 kilómetros de Viedma. Si no es con mi auto, no puedo llegar a mi trabajo. Una vez me tuve que tomar un artículo para no venir a trabajar, porque no pude subir esa cuesta. Hubo una vecina de 74 años que se resbaló y se cayó. Se podría haber quebrado la señora. Bueno, el municipio no responde. Una vez, hace como en septiembre más o menos, después de 2 semanas de no tener respuesta, yo me dirigí ahí en el barrio Villa del Carmen. Funciona la oficina a donde trabaja el ingeniero a cargo de la obra y una empleada con la que yo había hablado el 16 de agosto, y que se había comprometido a solucionar el problema. La cuestión es que yo me acerco muy amablemente y muy respetuosamente a hablar con ellos y a pedirle que por favor le den solución al problema. La chica lo que hace es decirme que ella no se había responsabilizado de la situación porque había hablado con el presidente del barrio, que el presidente del barrio había quedado que él se iba a ser responsable de que un camión venga y tire ripio. Y yo le digo, la realidad es que los que trabajan en obras públicas son ustedes, el presidente del barrio es el presidente del barrio, o sea, lo escuchan o no lo escuchan, como me escuchan o no me escuchan a mí. Claro. Entonces, el señor ingeniero de la obra me trató de que nosotros no nos merecemos nada porque vivimos de los planes sociales y no pagamos impuestos. Así que no tenemos derecho a reclamar. Obviamente, que yo de ahí salí indignada. Yo te estoy hablando que esto pasó el 10 de septiembre. Bueno, mira, estamos en noviembre y todavía nadie soluciona el problema. Gracias al universo, no llovió todo este tiempo, pero justamente hoy volvió a llover y yo me volví a encontrar otra vez en la misma situación, de no poder ir a mi lugar de trabajo porque las calles están intransitables. Y la verdad que indignada dije, y la verdad que hoy lo voy a hacer público, porque no puede ser. Alguna respuesta tienen que dar, alguna solución tienen que dar. Así que bueno, me decidí y me comuniqué con Radio Encuentro. Eso es lo que me pasa, estoy re indignada, ¿qué quieres que te diga? Está bien. Por lo que sabemos, en el comienzo del año se empezaron a hacer allí en Villa del Carmen 7 obras. Y después no pudieron culminar ninguna. Hasta no, donde sabemos, quedó todo, levantaron todo y bueno, dejaron todo así. Sabemos también los cambios que han habido principalmente allí en la 85P. Claro, es ahí. No, en realidad los cambios y las mejoras, porque a ver, estamos hablando de mejoras para el barrio. Claro, era la intención, sí, sí. Porque asfaltaron. Pero en todos los que son las bajadas, ¿qué pasó? Quedaron todas sin terminar, porque no hay más fondo para pagarle a las empresas. Entonces las empresas levantaron sus cosas, claro, y se fueron. Pero a ver, está bien, no hay más fondo, ¿no? Bueno, y que por lo menos tiren ripio hasta que vuelva a haber fondos y nosotros podamos transitar las calles. Yo tuve mi auto en el medio de la calle encajado durante 3 días. 3 días estuvo mi auto en el medio de la calle encajado. No puede ser, no puede ser cuando además ya hicimos un reclamo, no puede ser cuando no soy la única vecina que fui a reclamarle a donde está el señor ingeniero, sino que otros vecinos también fueron y también le faltó el respeto, como me faltó el respeto a mí. Eso tampoco corresponde. Entonces, que alguien dé respuesta. Y la realidad, que otra cosa que a mí me pasa, es que yo soy una trabajadora. Entonces yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana estoy saliendo de mi casa porque me tengo que ir a mi trabajo. No puedo, soy profesora, me tengo que responsabilizar de mi trabajo, venir a dar clases, atender a mis estudiantes, las necesidades de mis estudiantes. No puedo yo no venir a trabajar porque me tengo que ir a ocupar de que el municipio haga su trabajo. Sí, cada uno o cada una, cada institución que cumpla la función que le corresponde. Entonces el reclamo ya está hecho, el trámite ya ingresó, hay un expediente. Bueno, que se responsabilicen de la situación. Eso es lo que yo le pido, por favor, al municipio de Patagones, que se responsabilice de la situación que estamos atravesando ahí en Villa del Carmen, las personas que vivimos en las bajadas, porque no corresponde que sea así. Bien. Más allá de que todo lo que se ha hecho haya sido por mejora. Perfecto. ¿No se puede seguir avanzando con las obras? Bueno, que regularicen la situación de las calles intransitables que son bajadas, porque tenemos este problema cada vez que llueve y lamentablemente nunca sabemos cuándo va a llover. Claro. Entonces es lo que le pedimos, o por lo menos yo y mi vecina y vecina piden lo mismo también, pero bueno, se ve que no estarán tan indignados como yo como para comunicarse con Radio Encuentro o con la radio que esté. Claro, no, el tema es que ya tener que acudir quizás a hacerlo público porque estas personas no dan las respuestas. Además, esto de que vecinos que merecen o no merecen, me parece que el derecho a la vivienda digna es un derecho que tenemos todas y todos, y no es correcto, ¿no?, que alguien venga a decir a ver quién se merece y quién no se merece. Exactamente, pero bueno, no es una respuesta. Claro. No es una respuesta. Juliana, vamos a ver si podemos, en el transcurso de la semana, comunicarnos con personas del municipio para que también nos puedan dar alguna respuesta. O bueno, vamos a ir viendo cómo continúa esto. Te agradecemos un montón la comunicación. Te mandamos un abrazo gigante a bueno, vos y a todo el barrio Villa y Carmen. Bueno, muchas gracias. Abrazo, Juliana. Juliana Arias.